Porque tuvo una pequeña intervención, pero ya está acá con nosotros. Vino, ¿te acuerdan? El programa CQC, Lentes Negros, así, con Mario Pergolini y Juan Di Natale y Eduardo de la Puente. Bueno, parecemos eso, hablamos del señor Horacio Froy, nuestro amigo que lleva adelante el micro Conciencia Animal Radio. ¿Cómo estás, Horacio? Un gustazo verte bien. Bien, bien, Pablo. Sí, realmente hasta yo me veo un poco extraño con estos ¿Viste? anteojos oscuros Te quedan así. bien igual, te Sí, quedan bien, ¿eh? algunos me piden que cante algo porque me comparan Claro, con la para mosca, pero cantar, no, yo claro, te acordás de la mosca, nada. sí. No, No, no. pero bien, para Sí. protección. Sí. Era una cirugía necesaria porque estaba perdiendo ya muy rápidamente la visión del ojo derecho y estaba con menos de un 10% Mirá de visión. vos, Ya, si mirá. no hacía la cirugía de forma más o menos rápida, ya corría el riesgo de perder, Mirá vos. definitivamente. Aclarando que el gran avance de la Sí. tecnología, todo lo que tiene que ver con la oftalmología, es Sí. brillante, che. Sí, es importantísimo todo lo que se ha logrado. Es caro, Es es caro. caro, Sí, obviamente, pero porque las te obras cambia la sociales calidad de vida. las obras sociales te cubren, pero hasta cierto punto. Hay otras cosas que no, hay materiales que son importados y eso cuesta un poco de dinero. Pero te da calidad de vida, Obvio, Horacio, obvio. ¿eh? Sí, sí, sí. Obviamente que ahora Horacio está en la recuperación, pero en cualquier momento no va a requerir de lente Sí, directamente. directamente ya te olvidas de usar anteojos tanto para leer como para mirar de lejos. Eso Y eso es es brillante. imparable, ¿no? Seguro, seguro, ¿eh? Y muchas veces el tema este, ¿no? La calidad de vida tiene sus costos, ¿no? Sí, Así que es obviamente, como cuando sí. vos dormís, Claro, tenés el aire y lo tenés que pagar, sí. ¿no? Pero Sí, dormir así está bien. y sí. Y bueno, pero bueno, para vivir si, mientras puedas arreglarlo. Y sea solamente con plata, y bueno, será Perfecto, ahí tratar está de hacer algún sacrificio, ese tiene que conseguirla, ser. jugarte con algún préstamo por ahí, quedar comprometido, pero bueno, salís adelante. Sí, pero ahí está. Ya es buena la noticia igualmente. Bueno, Horacio, novedades. Tenemos varias Varias. novedades, ¿no? Primero lo que pasó con este geriátrico, que podemos llamarlo, en el cual un hecho lamentable, ¿no? Con dos costos de dos vidas terrible, pero también ahí Horacio nos hizo llegar el material. También había una perrita que obviamente fue con ustedes. Contanos un Sí, poquito, Horacio. nada, nosotros nos convocaron alrededor de las 3 de la tarde desde la comisaría primera por conexión que había con la fiscalía para que si podíamos concurrir a hacernos cargo de este animal que estaba en estado realmente desesperante, estaba muy maltratado. Y bueno, fuimos, obviamente. Respondimos al llamado, nos hicimos cargo y esto te hace pensar, ¿no? Que siempre lo decimos, Pablo, la persona que es cruel con un animal también es cruel con un Sí. semejante. Sí. No tiene medida, la crueldad no es hacia los animales solamente, es hacia otro ser indefenso. Seguro, Eso seguro. lo podés medir perfectamente en este caso donde varios ancianos estaban siendo maltratados y uno a tal punto que padecieron la muerte, ¿no es cierto? Sí, terrible noticia. ¿Y Sí. cómo está hoy la situación? Esto pasó, es muy reciente, Sí. obviamente, pero ¿cómo es la situación hoy de la perrita? Bueno, la perra se está recuperando, tenía una herida en la cabeza, sé que había sido golpeada, tenía un corte y tenía un hematoma, digamos, muy, muy pronunciado. Aparte tenía también un corte en la zona del cuello, no sabemos si se lo hizo jugando por ahí con algún hierro o una lata o algo, pero las heridas estaban y no habían sido atendidas, es decir, que el animal estaba olvidado. No había ni siquiera rastros de comida en la zona donde ella estaba encerrada, Puede tampoco ser. agua. Cuando llegó a casa, tomó agua hasta cansarse y le dimos alimento balanceado, obviamente ni lo conocía, no sabía qué era. Mirá vos, Le mirá dimos unos restos de comida que había de lo que habíamos preparado para otros animales nuestros y se lo devoró. Es decir, que estaría acostumbrada a comer si sobraba algo, porque ni a los ancianos les daban buena comida. No, no, terrible, terrible lo que nos vamos enterando de esta Sí. causa. Más allá Ajá. puntualmente de esto, ¿no? Que es terrible y es Sí. tristísimo, Horacio. Me pone contento el hecho de que ante una situación hoy convoquen a conciencia animal. ¿Es un dato importante o no? Es interesante, es un dato importante, como vos decís, porque te están dando participación en un hecho que es penal, ¿no? Entonces estás siendo considerado, digamos, como una parte importante de este engranaje que es el combatir los delitos. Que no es el primer caso, más allá de que en muchos casos Conciencia Animal se transforma en querellante en algunas causas o partícipe de alguna causa judicial, es bueno que hoy esté dentro del ámbito de la justicia el recurso de convocar a Conciencia Animal. Sí, precisamente yo en este momento vengo de, aparte de haber llevado ahora un animal a cirugía, a la veterinaria, vengo de tribunales, estuve hablando con un par de fiscales ahí, a interiorizarme de dos o tres causas que están en danza. Una es esta de geriátrico, del falso geriátrico. Otra, el caballo muerto a golpes en la zona de la Defensa Sur, y Pellegrini por ahí fue. Y la tercera, una denuncia que hubo por riñas de gallos. Aparte, surgió también en la conversación la de otra persona que había sido, que hizo uso, mejor dicho, de la suspensión del juicio a prueba después de haber matado 5 caballos, me parece una cosa así. Bueno, creo que está teniendo otras causas. Así que fíjate que todo ser que está involucrado en un maltrato animal termina siendo involucrado también en crueldad con un ser humano. Terrible. ¿Cómo está la causa del caballo, ¿no? Que lo agravante de todo esto es que el video se filtró, pero posiblemente hasta es positivo. Es triste porque es feo verlo. Claro. Pero ¿cómo está la causa esa? Bueno, eso está avanzando. Me comentaba la fiscal que interviene, que ya están imputados. No pregunté si estaban detenidos. No sé que se habían sido identificados, pero no pregunté si lo ubicaron para detenerlo. Pero bueno, ya están imputados, así que la causa sigue avanzando. Nosotros nos vamos a presentar como querellantes, tanto en esa como en la otra, como la de ¿cómo es? La de reciente. La del geriátrico. La del geriátrico, sí. También nos vamos a presentar como querellantes. Nos dieron, digamos, el beneplácito por querer hacerlo. Dijeron que sí. Seguro, seguro. Importante porque fortalecíamos el avance de la causa. Terrible hecho, ¿no? Que se vio acá. Bueno, viste que siempre buscamos el aspecto positivo de la acción. ¿Qué impacto que tuvo ese video sangriento, feo, horrible del caballo? La reacción de la gente, ¿viste? Repudiando, en su gran mayoría repudiando este video, bueno, el hecho, ¿no? A partir de hoy, ver el video, ¿no? Sí, realmente eso te da la pauta de que la sociedad en general está sensibilizada, está recibiendo desde hace tiempo y está asimilando los mensajes desde que los animales son seres sintientes, son seres que tienen derecho a tener su bienestar y a ser respetados, sobre todo a vivir una plena vida de bienestar de acuerdo a la especie que sea, ¿no es cierto? No podés pisotear sus derechos, sobre todo sus derechos vitales. Tienen derecho a reproducirse, tienen derecho a comer, tienen derecho a formar su familia y sus colonias, porque son todo parte de un mundo donde el que nosotros también somos parte. Afortunadamente las nuevas generaciones cambiaron esto, ¿no? Porque las antiguas generaciones venían como que el animal era solamente un animal, quedaba afuera todo el día, no tenía lugar adentro, si estaba adentro molestaba. Y ahora el animal es parte, o sea, es un hijo más y es de la familia, hasta lo llevan de vacaciones, duermen, bueno, los míos duermen conmigo en mi cama, por ejemplo, y conozco mucha gente así, y creo que eso está, o se viene viendo a través del trabajo genuino que está haciendo, quizás por redes sociales podríamos decirlo, con las nuevas generaciones. Sí, hay un cambio paradigmático, ¿no? Y claro, de la conciencia, como usted lo estaba diciendo, del cambio, y me parece súper importante, y que también hay mucha gente que se interioriza y quiere conocer cuál es el derecho, qué es lo que tiene que hacer. Está el vecino que se preocupa y dice, ¿ya lo castraste? Porque las castraciones están tal día. Y eso antes no pasaba. El vecino también está de, che, mirá, yo tengo el alimento, tengo la vacuna, tengo la gotita, no hay problema. Y eso antes no se veía. Así que, es como vos decías, Pablo, lo bueno es eso, ver lo positivo. Más allá de que siempre se está viendo algún animal abandonado, lastimado, olvidado. Sí, ni hablar. Todos esos son consecuencias de las actitudes de algunos humanos desaprensivos. Pero es muy importante lo que vos comentabas porque es verdad. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, cuando yo era chico, te imaginas cuántos años hace. Pocos. El perro estaba en el fondo. El perro era el perro, andaba por ahí. Bueno, había quienes los queríamos un poco más que otros. Por lo menos no los maltratábamos, pero si estaba atado a nadie le parecía raro. Le parecía raro. No. Es más, tenía que estar atado, porque si no molestaba. Porque si no molestaba, o decían, no, que lo va a morder al vecino, que esto. Y a partir de un trabajo, no sé en qué momento surgió, pero un trabajo de contagio, las generaciones nuevas empiezan a transitar un lugar que los mayores no teníamos. Exacto. Es decir, de ir reconociendo desde la naturaleza que empezás a reconocer y a respetar, porque si vas a atentar contra ella, estás atentando contra tu vida misma, ¿no? Ya vemos las consecuencias de lo que son los incendios, después las inundaciones, las deforestaciones, todas van en contra de nuestra propia existencia. Entonces, lo que se ve hoy es cierto, una generación grande que uno la ve en las redes sociales auxiliando, protegiendo, pidiendo ayuda, lo que va a ir faltando, y antes completo la idea, ¿no? Y todo ese movimiento es lo que hace que las autoridades a las que les compete el tema, que son las legislativas, vayan teniendo en cuenta que hay que modificar las leyes y la van modificando. Hoy no pueden ser indiferentes a esto, ¿no? Eso es lo que. Precisamente hace unos días estábamos hablando con el diputado en este tiempo, Llano, ¿no? Pidiéndole por la famosa ley que la venimos trabajando. Sí, protección tiempo, integral. Protección integral, que está en diputado y queremos que salga, una vez con modificaciones como sea, pero que salga, la necesitamos. Y todo eso es en base a la presión que están teniendo por las generaciones jóvenes que se están notando en las redes sociales. Yo lo que pido ahora, lo que estoy tratando de lograr, es que haya un mayor aglutinamiento entre esas voluntades jóvenes que están un poco dispersas, porque siempre uniéndose en algún grupo, digamos, que tenga los ideales comunes, que son la defensa de los derechos de los animales, van a tener más fuerza. Seguro. Mirá lo que pasó con esta agrupación provincial. Sí. ¿No? En la cual Conciencia Animal está presente y uno de los más destacados, el rol que juega hoy a la hora de presionar. Sí, no te quepa la menor duda. Nosotros estamos trabajando en la provincia con el nombre de Conciencia Animal, gracias a Cecilia Domínguez, que tantas veces ha hablado con nosotros acá, la doctora, ¿no es cierto? Y estamos siendo querellantes en Villaguay, en Bobril, por el caso de una persona que le incendió el campo a otra. Y murieron animales quemados, murieron perros. No, sí, terrible. Y bueno, todo eso es necesario y va, digamos, junto en este camino de la defensa de los animales con la utilización de los medios que tenés para la defensa, que son las leyes. La parte penal, lamentablemente, la tenemos que utilizar. Luce para los legisladores, claro, che, vamos, no se queden con eso. Porque bastante la vienen dejando pasar. Sí, este es un pedido para Ángel también, que no nos deje pasar esta oportunidad que le hemos pedido conversar acá en Concordia, porque él andaba en estos días por acá, o en Paraná también. Ahí si está, es posible. Ahí está. Viajamos, no tenemos problema. Novedades sobre lo que pasó con este perro en la Sociedad Protectora de Animales, con imágenes fuertes también. ¿Qué tenemos sobre eso, Horacio? Mira, en realidad yo mucho no tengo sobre eso porque es una causa que seguramente la está siguiendo Protectora de Animales, ¿cierto? Al no tener demasiado contacto con ellos, no estoy al tanto, más que lo que se conoce por las redes. Claro, de todas maneras me parece algo brutal haber cometido. Porque aparte ese acto. Entraron adentro, ¿es esto un tema que llamó la atención o no? Sí, a mí me llama la atención porque nosotros ese refugio lo vimos nacer, nació a partir de nuestra gestión. Después Últimamente, con la gestión de Amadeo Cresto, uh-huh. fue cercado perimetralmente con un interesante muro de 2 metros, que estaba muy bueno porque al tener 2 metros de altura impedía que accediera el mosquito de la leishmaniasis. Claro, ¿no? Que anda siempre al ras. Siempre al ras, uh-huh. a 80 centímetros, ya no podía ingresar. Entonces uh-huh. era una manera de protegerlo. Pero lo que me extrañó sobremanera que no hubiera una protección nocturna para esos animales. Eso llamó la atención. Nosotros estuvimos mucho tiempo en ese refugio y jamás dejamos en soledad a los animales. Siempre hubo cuidadores viviendo en el lugar y cuando alguno se tenía que retirar, porque obvio, tiene que ir a hacer su pedido al supermercado, tiene que llevar a su hijo porque está enfermo o tiene que salir para ir a la escuela. Sí, la vida cotidiana. La vida cotidiana siempre, si iba a quedar solo, alguien de nosotros iba o iba a un grupo. Se cubría. Si no iban a estar de noche, íbamos a quedarnos a dormir allá. Lamentablemente, y más en esta época donde la delincuencia, no sabés en qué momento te va a atacar, no podés dejar descuidado un lugar como ese, ¿no? Qué imagen fuerte también esa, ¿no? Es terrible y no quiero sugerir que fue eso, ¿no? Pero me recuerda porque lo he visto en otros casos, hechos de sacrificio de animales por alguna rito, práctica o rito. Ojalá que no haya sido este, ¿no? Pero está en el marco de una investigación también. Está en el marco de una investigación, hubo denuncia de la presidenta de la sociedad protectora, es decir, seguramente esto irá avanzando. No sé, de habernos tocado a nosotros nos estaríamos presentando como querellante, pero no queremos invadir una jurisdicción que no es la nuestra. Perfecto, ¿no? Perfecto. Otra de las noticias que podemos decir buenas en este escenario, Horacio, es cómo ha ingresado varios temas que tienen que ver con animales a lo que es el Consejo Deliberante, ¿no? Te voy a hablar puntualmente del Poder Legislativo local, con varios temas que tienen que ver, ¿viste? Con el tema de los criaderos, con el tema de los perros y salir con bozal, el tema de registros. Es también un escenario bueno esto, porque aparte de los dos bloques vienen. Claro, porque además eso le da, digamos, visibilidad a los problemas con animales y la necesidad de que nuestros legisladores locales lo tengan en cuenta. Yo espero que avancen un poco más ahora, porque lo hemos pedido formalmente, lo hemos pedido en reuniones con ambos bloques, mejor dicho, con representantes de ambos bloques. Criaderos, que mientras no se haga algo para controlar van a seguir proliferando estos nacimientos. Bajo ningún control, Ese descontrol de los criaderos atenta contra el plan de castración, porque alguien toma una pareja de una determinada raza de perro, los hace tener cachorro y sale a la venta. Y entonces los pobres animales que no tienen ninguna raza definida, que son mestizos, quedan relegados y quedan abandonados por cualquier lado. Incluso los que tienen perros de raza teniendo cría, cuando tienen cierta deformación los abandonan. Las perras mismas, después de tantas apariciones continuadas, sin control también, terminan con deficiencias físicas que las hace prácticamente quedar inutilizadas y también son abandonadas. Te puedo decir que no. Pero aparte, esa pérdida de control en lo que es netamente comercial también, ¿no? Hacen tener más allá del sufrimiento, venden, ojo que los números que se manejan. Sí, es un mercado muy grande el que existe. Incontrolable quizás a veces desde la justicia, porque yo no sé si lo ignoran o qué, pero es muchísimo. Quizás acá en esta ciudad, pero conozco una muy cercana de afuera que sí trabaja muchísimo, lucra mucho con los animales. Y es muy triste saber eso. Demasiado. Pero que no va a haber un control. Digamos, los criaderos no están prohibidos. Entonces, lamentablemente. Cualquiera puede proceder a la cría y a la venta. ¿No? Entonces eso es lo que hay que regular. Por lo menos dar un marco regulatorio, claro, ¿no? Para poder poner un freno, porque vos no le podés decir a alguien que no ofrezca a través de un clasificado la venta de cachorros, porque no está prohibido. Está prohibido, está permitido, así de simple. cambio, si vos haces una reglamentación que para habilitar la cría y venta de animales domésticos tienen que cumplir determinadas condiciones puestas por la municipalidad en base a sanidad, en base a... Sí, cambiaría el escenario. Claro. No estás aparte, haciendo nada. Aparte, en este sentido, podés castigar a los que hacen mal las cosas. Claro. Porque tenés un marco regulatorio. Es que control. Yo creo que todo lo hacen mal, ¿eh? Para mí no lo deben hacer nada bien. No debe ser algo que se cuida un criadero, lo deben hacer solamente con el fin económico. Con el fin claro, económico, nada económico, más. Aparte, sí, sí. Algunos piden fortunas. Sí. A cada día, por ejemplo, una venta de animales domésticos en Calle La Cera, que todo el mundo la conoce, uh-huh. Y vendían animales sin ningún tipo de control veterinario, y eso también hasta mostrado en vidrieras, ¿no? Hay que decirlo a esto. Terror, sí. Más de uno de los cachorros que compraban ahí se terminaban muriendo porque te decían que estaban vacunados y eran mentiras. Los afectaba cualquier moquillo, cualquier leptospirosis, lo que sea, y porque el animal no tenía sus defensas, ¿no es cierto? Terrible, ¿no? Terrible. Y se viene el 20, una movida importante que tiene que ver. Septiembre es el día del caballo. Y entonces nosotros queremos mantener vigente la visibilidad del maltrato a los caballos. No solamente le vamos a hablar del tema de la tracción a sangre en los carros, porque eso es solamente una parte del maltrato. Sí, la jineteada. La jineteada es otra cosa que también queremos que desaparezcan, porque es otro negocio, es otro comercio, ¿no? Es muy difícil. Está implantado muy... Intereses creados. La cultura, sí, culturalmente es muy fuerte. Sí, yo voy a hacer cargo acá a muchos funcionarios que tienen intereses en ese ámbito, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de los caballos, tanto de carrera como de jineteadas, hay muchos funcionarios provinciales que si fuera necesario decir los nombres, estoy dispuesto a decirlo, pero donde corresponda, ¿no? Seguro, que me desmientan si quieren, porque tengo pruebas de lo que digo, ¿no? No, pero, porque eso hace... ¿Por qué hay un freno tan grande a esto? Y es porque hay interés atrás de todo esto, ¿no? Pero no se olviden una cosa, estas personas que... También fue una lucha de muchos años, y entendemos que lo de la jineteada va a ser así, contra los circos. Seguro, los animales en los circos. Hoy ya no existe. Claro, hoy ya prácticamente no. Uh-huh. También fue una lucha eliminar a los zoológicos, que también, siempre consideramos que no era nada razonablemente útil, ¿no? Porque para nada. No tiene sentido, sobre todo en esta época de tecnología, donde vos, la capacidad física de un animal lo aprecias mucho más a través de un video, de una película, de cualquier información que encontrás por internet, que viéndolo reducido a una piltrafa como son encerrados en jaulas de 4x4. Exacto, ¿no? Sin un espacio que no pueden ni siquiera vivir, y que la gente los iba a mirar y que no tenían ningún tipo de nada. Pierden toda su capacidad, son animales reducidos, ecológicamente muertos porque no pueden procrear. Sufren, no terrible. Pueden formar su familia, son el equilibrio normal para otras especies que debe ser en la naturaleza. Yo siempre lo comparaba, o hacía una mala comparación por ahí también, decir, bueno, lo conocí a Pablo Benítez, que fue el mejor locutor que hubo en Concordia. Y lo tengo acá, ¿eh? ¿Y dónde está? Y acá lo tengo en casa, mirá, ahí a través de en una habitación. Tiene todo lo que necesita, ¿eh? Tiene el teléfono, tiene una radio para escuchar, la televisión, comida, todo. Pero no tiene libertad. No, horrible, ¿eh? Horrible. Pero por eso también hubo una reacción de la sociedad, empezando a querer que se elimine esto, y se ha logrado en un montón de lugares. Claro, y eso también fue un trabajo, como decía ella recién, de años de ir metiendo la idea, y con argumentos válidos de por qué eso no tiene que ser así. Bueno, viste, en algunos sectores de España se eliminaron las corridas de toros, cuando era impensado eso. Claro. Y bueno, y acá también vamos a llegar a la eliminación de la jineteada en algún momento, ¿no? Que se valora, porque aún ahora, para mantenerse las jineteadas, tienen que llevar espectáculos folclóricos de primer nivel, que son el atractivo. Tienen que hacer sorteos de motos, de autos, llevar toda una serie de aditamentos paralelos al espectáculo en sí, para que la gente se entusiasme y concurra. No, tal cual. Tal sí, cual, yo creo que es un camino que se inició y que al fin y al cabo va a dar su fruto. Sí, ¿eh? Yo creo que se viene un escenario de extensa lucha, sí, pero eso, que va al fin y al cabo. Por eso te digo que queremos que salga esta ley de protección integral de los animales, porque dentro de ella está el capítulo donde habla de que las escuelas en la provincia, a través de la Dirección General de Escuela, no, sí, el Consejo General de Educación, General de Educación imparte instrucciones para que en la currícula escolar haya educación ambiental y educación de protección de los derechos de los animales. Perfecto. Porque eso sería, va a ser un arma importante. Ahí en la educación es donde se provocan los cambios. Sí, sí, sí. Y en este caso, el 20, la idea va a ser centrar una actividad en la plaza. Sí, la idea es esa, centrar una actividad en la plaza. Vamos, lo que hablaba recién, tratar de contagiar a la mayor cantidad de participantes, sobre todo la gente joven que vaya interesándose en esto, porque tiene que haber una... Ya la está viendo, ¿no? Una renovación generacional. Nosotros los de mi edad y un poquito más abajo ya estamos pegando la curva. Sí, y también esto de que las nuevas generaciones no comemos carne, ¿no? Claro. Por eso sí, mismo, sí. Por el cuidado del animal. Por el cuidado, entonces, sí, a raíz de eso, una cosa tiene que ver con la otra, todo de seguido, sí. Y como que se aflora, se agranda la situación, y la educación de querer alimentarse bien, de cuidar al animal, sí, también implica el, bueno, el cuidado y el derecho al animal. Sí. O sea que a mí me gusta, sí, ver esto y saber y conocer, sí, gente que cada vez son más, insisto, son, sí, jóvenes, son hasta más jóvenes, sí, que yo, por, sí, supuesto, pero está bueno eso, porque sabemos que en algún momento la jineteada, sí, se va a terminar y todas las otras cosas que queremos que se terminen se van a terminar, así, sí, que a mí me gusta. Y el consumo masivo de carne de animales también, yo, sí, no soy, sí, un, sí, ejemplo de eso, porque vengo de una generación que jamás había pensado en dejar, claro, de comer, pero te puedo asegurar que el consumo de pollo ha disminuido muchísimo en mi caso sí, y en mi casa, sí, porque Mirta me acompaña mucho en eso también. Es más, de ella surgió la idea, no consumimos, claro, cerdo ni consumimos cordero. Y carne de vaca también hemos reducido muchísimo, la vamos reemplazando. Nos cuesta un poco porque venimos con una historia de consumo. De, hay una matriz en tu, sí, historia. Claro. Que Por eso entonces también el mensaje es para aquellos que siguen consumiendo carne. No se sientan tampoco que los estamos radiando de la lucha. No, o que, para nada. Que son de alguna manera... tremendos pecadores, ¿no? No. Simplemente estamos largando la idea de que el consumo masivo debe ir disminuyendo, para que no sea necesario ni los feedlot, sí, que son tremendos castigos para los animales, que no sean necesarios las extensas estas criaderos de sí, pollo donde vos ves y que comen viven para comer, ¿no? Claro. Bueno, con las vacas también, sí, ¿no? Sí. Porque los ves que en muy poco tiempo los hacen aumentar de peso para poder comercializar, seguro, sí. Eso estaba, sí, por decir, y porque le dan anabólico, le dan un montón de sustancia, sí, claro, para que lo que consuma lo transforme medio en músculo, justamente, claro, para que se crezca. Fíjate que ni siquiera, sí, es natural el alimento que te están ofreciendo. Fíjate en los huevos, nomás, claro, dicen huevo de granja, nada que ver el huevo. No, por favor. Escenario, un caminito largo, que sí, obviamente en el tema de lo cárnico puntualmente es una industria enorme. Sí, es fantástico. Sí. Es terrible. Yo creo que se puede avanzar, pero es un escenario más difícil. Claro, pero por lo pronto... ir disminuyendo el consumo enorme y no aumentarlo, ¿no? Mantenerlo y en lo posible disminuirlo. Viste que acá se había hablado de la instalación de los frigoríficos de chancho chino, que iban a hacer. Una locura. Sí. Pero viste que vos tenés... Y tenés un tipo que está dispuesto a ceder. Sí. Ahí hay que hacerse fuerte, ¿o no? Sí. Y bueno, ahí también se hizo un movimiento nacional muy importante. Muy fuerte. Oponiéndose a eso, porque no solamente era la parte animal a tener en cuenta, sino la contaminación ambiental que había. Terrible, terrible. Felipe Solá fue quien encaró esto, ¿no? Así que lo frenaron al muchacho, ¿sí, no? Sí. Hablaba de las bondades de eso. Nota que había hablado de las bondades de los chanchos para China. Sí, el consumo de peces también a través de las granjas de salmones que hay en todo el mundo, sobre todo en Chile y allá en Dinamarca. Bueno, acá Argentina está programando también. Granjas que de la misma manera que con las aves, con las granjas aviares, es decir, con los pollos, necesitan inyectarle antibióticos a esos peces que están encerrados, porque de otra manera el amontonamiento de ellos en esos lugares los hace proclive a perder sus defensas naturales y terminan muriéndose. Una mortandad tremenda. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces terminás comiendo también un salmón que ni siquiera es natural. No, terrible. Hay que avanzar con esta cuestión. Hay que avanzar en eso y hay que avanzar en el tema del maltrato a los animales. Por eso que el tema de los caballos lo queremos reflotar, ponerlo, visibilizarlo este 20 de septiembre. Vamos a convocar... Bien en agenda que quede, ¿no? Sí, que quede bien en agenda y vamos a encargarnos de reproducirlo cuantas veces podamos en todos los medios. Obviamente que te vamos a mandar una gacetilla Pablo, para que la repita y podamos convocar la mayor cantidad de gente, a efecto de que nuestros funcionarios reaccionen a esto y pongan un poco más de énfasis en la suspensión o la definitiva eliminación de la atracción a sangre en Concordia. Perfecto. Ya tenemos una ordenanza, lo que hay que poner un poco más de ganas para ir terminando con este problema. Son decisiones políticas esas, sí. Si la querés aplicar, la aplica. Sí. Brillante como siempre, Horacio. Un gustazo verte bien tras la intervención, así que gracias por haber venido. No, gracias a vos y gracias por la compañía. Macu nos come carne. No, nos come carne. Gran aliada. Así, aliada.